Apúntale entre ceja y ceja. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿A jugar? ¿De dónde vienes? De allí. ¿Y a dónde vas? Allá. ¿Quién eres? Soy una niña inocente, Simón. ¡Mira qué piernas tan inocentes! ¡Fuego! ¿Lo ven? Está desolado, sumido en el dilema subeléctrico entre obedecer mis órdenes directas y su inhibición básica a causar daño a seres racionales. Sin nada de piel en sus piernas. No tenía un cuchillo de cocina. Resulta que a ese chiflado no sé cómo se le había metido en la cabeza que era una manzana enorme. El orfo tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. Métete un par de estas en la boca y no recordarás una mierda.